Bueno, este tema que vamos a cantar ahora se llama El Llanero Solitario. Es la canción más rápida que escribí. Un minuto la escribí. ¡Ja! ¡Eso! ¡Quería velocidad! ¡Toma! El llanero solitario es un hombre casado. Deja a su mujer sola y se acuerda del pasado. Tiene como 40 pero se siente de 20. Sale con los amigos y que la noche reviente. Bailando esta canción sentíte identificado. Moviéndote en la pista con los fatales al palo. Unite a la pachanga que este trencito no cansa. Y ahora los fatales nos vamos para Bonanza. Del llanero.